Ustedes van a creer que yo no quiero que hable cabeza, pero resulta que ustedes les parecerá raro el por qué nosotros hemos aguantado 25 años de canto con ustedes. Es porque nos tenemos un gran respeto entre los 8. De ahí que a Ernesto Cabeza no le gusta hablar. Entonces yo no tengo derecho de ponerlo en la situación violenta de hablar porque no habla. No vayan a creer que es mudo. Pero de todas maneras, ni que yo quiero hablar siempre. De todas maneras, le quería contar, por ejemplo, que la inclusión de Cabeza con nosotros marca una etapa muy importante porque es el único músico que viene a conformar. Y con él venía una samba que nace el mismo año 48. La samba con la letra de Jaime Dávalos, que es La Nochera. Se la vamos a cantar con todo gusto. Ciñendo voy tu cintura, encendida por las